porque para mí más que una declaración de principios parece un poema. La, no sé si tú me permites leerla, sí, por antes supuesto. De presentarlos a cada uno. Yo la traté de hacer en realidad como el programa se llama Tejiendo la Poesía, pero bien decía Nino cuando veníamos camino hacia acá, hacia el canal, somos poesía, y eso es verdad. Uh-huh. Y yo lo redacté de la siguiente manera, me pareció hermoso. Declaración de principios de la obrera colectiva. Para ser parte de la obrera colectiva se debe saber y se debe ser un colectivo visceral que se siente y se lleva en las venas, con diversidad y respeto, permanentemente movilizado, donde lo popular pase por la clase, es decir, estando inmerso en la clase trabajadora y lo artístico, sea de excelente calidad, pero en segundo plano, que participe en diversas ramas artísticas y se propongan como meta la itinerancia, que sea reconocido por la clase obrera, donde se reivindiquen el hilo conductual de la cultura comprometida, que busque crear conciencia social versus la propuesta de industria cultural, que tenga por base la obra que nace del esfuerzo y la constancia y que sea recelosa de su esencia, que no sea exclusivista y que esté abierta a todos quienes empaticen con ella. Es autónoma y autogestionada, es política, pero sin partidos, que pelee y exija derechos, que se relacione con otras orgánicas populares, donde no prime lo cuantitativo, sino más bien lo cualitativo, que se convierta en una herramienta de lucha frente a este sistema neoliberal, donde se eduque a sus miembros, generando encuentros de discusión, que se plantee metas y esté en constante movimiento y ebullición. Yo pediría un aplauso para esta declaración de principios porque es maravillosa. Creo que todo quien se considere un artista debiera tener esta declaración de principios como base para su creación. Y creo que falta mucho para lograr esto, así que por eso nosotros estamos súper admirados de la obrera colectiva. Además quiero contarle a nuestro amigo Gato que desde el lunes somos parte de esta obrera colectiva, así que con José allí presente, saludar también a José que nos ayuda en la fotografía y en el chat del programa. A Gatito, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Nino. Nino Vázquez, bienvenido. Katy. Buenas noches. Gavita y Sergio. Que son parte, yo decía son parte, ¿cierto? Porque son muchos más. Claro. Somos la cara bonita. ¿No? Somos la cara bonita. Ahí está la tímida. Sí, la que no quería hablar nada. para relajarme un poco. Sí, no. Acá la idea es relajarnos. Nino, cuéntanos un poco cómo nace el colectivo. Bueno, mira, son como 4 meses ya, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Empezamos a juntarnos, a darle vuelta, queríamos empezar a movernos, porque habíamos tenido como un tiempo de tranquilidad y a nosotros nos ponen nerviosos estar tranquilos. Entonces dijimos, bueno, vamos a crear una orgánica. Y se plantea entre todas esas cosas, bueno, tú lo leíste, ¿no? Quizás después habría que desmenuzar un poquito como el detalle, porque sí. Lo que pasa con el colectivo es que nosotros el año pasado, y el anterior, y bueno, todos los años en realidad, pero el año pasado sobre todo, anduvimos en muchos colegios, sindicatos, universidades, y nos dábamos cuenta de que en todas partes había algo, había un punto que era bien delicado, socialmente, y que ese punto no se cubría, y que era el tema como de la consistencia del discurso político, la carne del discurso político. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a ser un colectivo, pero como a nuestros amigos artistas les gusta muchas veces ser más artistas que cualquier otra cosa, nosotros dijimos, vamos a poner una condición. Y la condición que en este colectivo la persona puede ser muy artista, pero si no se educa, claro. ¿Cachai? Y además también, por lo mismo, dice en esa parte que si bien lo artístico debe ser de excelente calidad, pero pasa a segundo plano, claro. También por lo que tú recién explicabas, ¿cierto? O sea, es de excelente calidad por un tema de respeto a lo que uno hace, ¿no? Uh-huh. Pero no está puesto el foco ahí. E insisto, no es un tema menor, O sea, nosotros vamos a, de repente a actos, no sé, te voy a poner un ejemplo, para muestra un botón. Nos invitaron a tocar a la Facultad de Ciencias Sociales de la Chile, Día del Joven Combatiente, este mismo año. Y la cuestión que estamos tocando, y los cabros, era por el Día del Joven Combatiente, donde se conmemora la muerte de los hermanos Vergara. Pero resulta que los cabros de la universidad, que tenían ya una semana de movilización, que nos invitan a un foro sobre el tema de los hermanos Vergara, no tenían idea que existía un tercer hermano Vergara. ¿Cachai? Y eran los cabros de ciencias sociales de la Chile. Entonces, nosotros encontramos que, si bien es cierto, toda convocatoria y toda demanda es justa, yo creo que se hace mucho más justo cuando uno tiene conocimiento de causa. ¿Cachai? Entonces el colectivo nace para eso. Nace como un colectivo que tiene que tener carne, si no, no va a funcionar. Entonces, bueno, en esa idea fue que se nos ocurrió crear un montaje sobre la historia del movimiento obrero como primera medida. Dijimos, bueno, vamos a hacer algo artístico, cultural, político, social, y va a ser la creación de un montaje que va a durar, va a ser preparado entre agosto, que partió la idea, y diciembre de este año. Ahora, dijimos, pero esto no va a ser sacar la canción, el mejor actor, vamos a pensar el mejor vestuario, el mejor maquillaje, no. Primero nos vamos a educar. Lo primero que vamos a hacer es saber qué es la historia del movimiento obrero en Chile. Y ha sido maravilloso. Una experiencia súper linda, porque hemos ido descubriendo conocimiento y, bueno, y comprendiendo finalmente nuestra historia, que es bastante cíclica por lo demás, pero que tiene a nuestro favor algunos como momentos súper álgidos de la lucha de los trabajadores. ¿Cachai? Santa María de Quique, una de las muestras más grandes de lo que puede llegar a ser el trabajador. Con su afluencia, con sus caídas, con lo que quiere. Pero hay una historia ahí, y nosotros nos dedicamos a estudiar. Qué bien. Katy, bienvenida a la Katy. ¿Tú cómo entras al colectivo? ¿Cómo llegas a contactarte con los chiquillos? Es bueno también que lo sepan nuestros televidentes y nuestros radioescuchas, porque pueden haber a lo mejor muchas personas que estén interesadas en integrar el colectivo y saber cómo se puede llegar, porque no necesariamente se requiere, cierto, ser un gran artista. No, hay de todo en el colectivo. Incluso hay gente que ni siquiera es artista. Claro, actores, sociólogos, claro, que nos están apoyando. Pero el colectivo, o sea, cuando yo partí en esto, partí primero porque, bueno, conocí a los chiquillos cantando en las micros. Y un día X, me acuerdo, me invitaron a tocar y me dijeron, oye, vamos a ir a tocar una peña y vamos. Y yo dije, ya. Y no sé, pues necesitaban a alguien que percutiera y yo más o menos cachaba y dije, ya, vamos a percutir. Y fue la primera vez cuando fuimos a la Chile también, una vez, a una facultad. Cuando empezamos como a investigar un poco a través de lo que era la música, con respecto al tema del movimiento social y todo el cuento. Y ahí empezamos a conversar, pues Nino me comentó la idea, me dijo, pucha, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, no sé cómo nos podemos organizar, y empezamos como a reunir gente, y dijimos un día que nos juntamos todos en un café, de hecho, me acuerdo, dijimos, ya, pongamos fecha, ya, este día partimos. Y pusimos fecha tal día, hicimos convocatoria abierta a través de internet, y llegó harta gente. Y ese día fue así súper gratificante para nosotros, porque llegaron de niños de, no sé, pues de 14 años de colegio, hasta los doctores, que digo yo, llegaron profesores que hoy día todavía están trabajando con nosotros. Y sí, pues verdad, o sea, ha sido bien, ha ido creciendo de alguna forma la calidad de lo que es la obrera colectiva. Si bien es cierto, la obrera tiene gente que va por todas las ramas. Hay sociólogos, hay profesoras, hay docentes, hay personas que de hecho muchas veces ni siquiera pueden asistir a una reunión, pero están constantemente preguntando qué es lo que se hace falta, y apoyan desde otras gestiones, de repente, no sé. Y ahí nosotros de primera igual cuesta, y es complicado, porque juntar gente y poder llevar un poco el camino, yo confiaba en él porque él ya tenía experiencia en eso. Yo aprendo de él y de los chiquillos que están ahí. Eso, yo en realidad, para mí ha sido una experiencia bien bonita. O sea, no en vano hoy en día tenemos un grupo musical, tenemos un grupo de teatro, ahora estamos esperando que llegue gente de danza. Y eso, pues, y es bonito porque en realidad la obrera no, todavía no logro visualizar otro colectivo, otra agrupación que tenga, que sea capaz de reunir a todas esas ramas y más encima gente externa que quiera participar con eso. Y eso es lo bueno de la obrera, que la obrera acepta todo, acepta a otros colectivos, si tú quieres participar de otros colectivos también. Sí, eso es súper interesante, porque acá, bueno, ya llevando casi 2 meses de programa, hemos hablado mucho con muchos poetas que han estado acá invitados, y hablamos justamente de eso, de la falta de espacio, de la falta de espacio, no solo para los escritores, sino que para cualquier persona que quiera expresar, porque el arte es todo, el arte está en, no sé, en la señora que vendía su pepilla, ¿cierto? Ahí en el Metro Grecia, el arte está en el poeta, en el que toca en las micros, y faltan este tipo de espacios. De hecho, dentro de los grupos de poetas no hay. Los pocos colectivos que yo he conocido y a los que he participado para poder captar cómo funcionan, no funcionan. O sea, claro. Hay una guerra de egos, de competencia, no se ayuda a la creación. Hasta ahí en la poesía pasa eso. Si tú llevas un texto, te lo hacen mierda, no está bien, en vez de alimentar el que sigamos creando. Claro. Entonces, me parece a mí súper enriquecedor este grupo. Sí. Y bueno, y además que también tiene toda una historia, bueno, el Nino, Sergio y los que llevan más tiempo como juntos, también tienen toda una historia ustedes social, que hace que esto se fortalezca. Por acá tenemos a la hermosa Gaby. La Gavita. Gaby, ¿tú no eres chilena? No, soy argentina. Soy argentina. Soy de la zona sur. Pero a mí lo que me gustó cuando te conocí, que no tienes como el. Ya no lo tienes muy pegado tú. No, solo me sale cuando soy. Soy. Ah, ya. Pero estoy acostumbrada. Aprendí a hablar chileno. Sí. Porque se molesta mucho al extranjero. Y me adapté. Yo una tontera, porque yo viví en Argentina mucho tiempo. También me pelotaba que me hicieran hablar argentino si yo era chileno. Claro. Sí. Y a mí, a muchas amigas, compañeras, les pasa lo mismo. Es una burla constante. Entonces, como trabajo y atiendo público, dije ya, vamos a aprender a hablar chileno, a ver. Y cuando no es necesario, no se ocupa. O sea, sé 2 idiomas. Eres bilingüe. Soy bilingüe. Eres bilingüe. Y por acá tenemos a Sergio. Sergio, tú haces un trabajo de... ¿Cuántos años ya tocando? Yo llevo fue poco. Tocando y cantando más, porque canta hermoso. Lo que pasa es que yo empecé en otro lado cantando, no en Santiago, Puerto Montt. Ya. Yeah. Y desde ahí, contando de esos años, hasta ahora llevo 6 años, muy poco. Pero sí ha sido para mí una experiencia bonita, entregar a la gente lo que tú sabes hacer. Y eso. Oye, yo me contaban una experiencia, los chiquillos. Bueno, Sergio en realidad nos contaba que a mí me pareció poesía pura. Incluso. Me contaba que estaban, que un día iban en una micro, porque para que ustedes sepan, los chiquillos además tocan en las micros, pero claro, la gente no los conoce. Y cuando van tocando en una micro, voy a hacer la imagen, así para los poetas que nos están escuchando, que les encantan las imágenes. Iban en una micro y había mucha gente, que la gente los escucha con mucho respeto a los chiquillos, pero iban ellos y iba gente hablando. Entonces, de repente, la persona que iba hablando y que de verdad iba gritando, porque hay gente que grita cuando los artistas se suben a las micros, y les van a pasar la moneda, y los chiquillos le dijeron no la recibimos. Apareció eso, pero sí potente, una de dignificar. Es que por una cosa del respeto hacia ti mismo. Claro. ¿Entiendes? Aparte que de alguna forma también le dejáis el clic a esa persona. Y esa persona después, así como que la va a pensar, claro. Va a decir, ¿sabes qué? No, mejor no. Hay algo bien paradójico con respecto a ese tema. Y a mí me pasa mucho en la zona universitaria. Los universitarios son unos bichos bien raros. O sea, yo todo bien, les apoyo en todas sus luchas, pero ellos son como bien particulares. Aquí una crítica a todos ustedes, amigos universitarios, que miran el canal. Sí. Resulta que... Ahí está la cámara, sí, toda suya. resulta que a veces uno va cantando. En la, por ejemplo, en Macul, o acá por donde está el Duoc, en el barrio República. Y es típico que se suben estos grupos de cabros universitarios y en realidad no les da, les da lo mismo lo que tú estás diciendo. Y se crea un cierto grado de contradicción porque esos mismos cabros después te piden apoyo y respeto en sus propias luchas, ¿cachai? Ahora, lo que dices tú, cuando el tipo me quiere pasar la plata, yo le digo no. Le digo, ¿sabes por qué no? Porque si tú hubieras escuchado lo que yo dije, yo digo, a la gente que venía escuchando. Entonces yo le digo, y usted me imagino que si un universitario conoce la diferencia entre oír y escuchar. Oír oímos todos, todos tenemos oído, pero escuchar es otra cosa. ¿Cachai? Entonces yo le digo, yo tengo que llegar a mi casa, y yo en mi casa cuando llego con las monedas que junté acá, yo llego y me reciben mis hijos. Y mis hijos me admiran y me quieren. Si yo acepto tu moneda así, onda, venía así en cualquiera y me la tiráis, le digo, me estoy faltando el respeto y eso yo lo voy a seguir, lo voy a cargar hacia mi casa. ¿Cachai? Entonces, más que no es un tema de orgullo, es un tema de, no. de comunicación. La micro, lo maravilloso que tiene la micro. Yo cantaba, yo ya llevo 25, 26 años cantando. Para que me saquen un molde, sí. No se pongan a sacar cuenta, 26 cantando en la micro. Y la micro tiene algo muy bonito, que lo logramos los cantores de la micro. Que fue transformar un medio de locomoción en uno de comunicación. ¿Cachai? Entonces en la micro nosotros comunicamos y se logra algo maravilloso. Y para muestra un botón, mira, íbamos cantando el otro día por La Victoria. Había una niñita de haber tenido 11, 12 años. Y nos pasó este papelito cuando pasamos pidiendo la plata, no tenía dinero ella. Y dice, gracias por embellecer con su arte, compañeros artistas. Cantaremos. La voz no se la lleva el viento. ¡Oh, qué hermoso! ¡Un aplauso! Este tipo de cosas para mí, de verdad... Esto es poesía, sí. Esto para mí son ese tipo de cosas que realmente son las que le dan sentido a la pega que nosotros hacemos. Claro. ¿Cachai? Y una señora nos dijo... Ese mismo día. Una señora nos dijo, gracias por decir la verdad que no nos atrevemos a decirla. Claro. Ahora, no sé, una anécdota así muy chiquitita que se me vino a la mente junto con esto. Yo andaba en Buenos Aires, tocando un día en una micro. Buscando esta belleza por lo demás. Sí, todavía... No, ya estábamos. Ah, ya estaban. Ya estábamos juntos. Pero iba en la micro y me acuerdo que había una niña. Estaba cantando el niño y la sentada en la puerta, en la parte de atrás de la micro con una maqueta. Entonces iba rompiendo la maqueta y la rompí. Y yo la miraba mientras cantaba y decía, esta mina está loca, ¿por qué está rompiendo la maqueta? La cosa es que cuando paso pidiendo la plata, ella me dice, mira, yo con esta maqueta me acabo de titular. Me dijo, yo no tengo ni un peso para darte. Me dijo, pero te regalo esto, invasó un edificio de su maqueta. Y me dice, esto es mi mayor alegría de este momento. Qué hermoso. Entonces esas cuestiones maravillosas, que se te entregan en la micro, son con las que yo me quedo. Por eso no acepto, incluso le digo a los chicos, no aceptemos, no hay que aceptar la moneda. Claro. Del que viene escuchando música también. Tú, ¿cachai? Tú venís cantando en un tiempo musical y este viene así, ¿no? Entonces cuando pasáis pidiendo la plata, el tipo va y se saca la moneda como una cosa autómata, sí. Y te la pasa. Y yo le digo, sácate los audífonos. Y digo, compañero, guárdese la moneda, cómprese una pila. Cómprese pilas para su cosa, claro. ¿Cachai? O no sé, o cuando la gente es muy agresor y me quiere pasar la plata, aunque nos quieran pasar mucha plata, realmente nosotros, gente nos va a pasar una luca y le decimos no, guárdensela para la colecta el día domingo. ¿Cachai? Vaya a misa y regálasela al cura, o no sé, pero nosotros no andamos mendigando. Esto es una pega. Claro. ¿Cachai? Para nosotros es un trabajo, el cual nosotros optamos. Nosotros nos gusta, elegimos ese trabajo. ¿Cachai? Porque tiene que ver con eso, con hacer lo que a ti te gusta. Aunque no haya apoyo, como dices tú, ¿cachai? El poeta, por más que tenga que pasar por mil filtros, si no hay apoyo, da lo mismo. O sea, si a Benedetti le hubiera importado el apoyo, claro. Benedetti jamás hubiera preocupado. Quiso Benedetti y se dedicó a trabajar ahí de empleado público, ¿cachai? Pero en cada momento que tenía, se iba con su poesía. Sí, escribía. Sí, pues, así, o sea, ese... Bueno, yo, eso lo hemos conversado varias veces acá, dentro de este nido, sin duda esos son los verdaderos artistas para nosotros, ¿cierto, gatito? El artista consecuente, decimos nosotros, o el poeta consecuente. Nosotros tenemos que animarnos a cantar Serpa en las micros, sí. Ahora lo hago público, yo le digo, pero no sé. Yo le regalaste un colgador, ¿eh? Sí. Y me dijo, compañero, gracias a su colgador yo le prometo ir a cantar. No, no, si vamos a salir. No, si el sábado vamos a, por si alguien probar. Toma las de 20 parece que vamos a arrancar. Lo que puede ser un día, nos vamos a ir a tocar. Si podemos salir juntos. Sí, ah, no sería malo. Nosotros hacemos los temas y ustedes hacen los. Y ustedes empiezan a animar de a poquito. Sí, vale, se sueltan, sí. Como para saber. Van cachando los pitch porque tiene todo un año. Primero que tenés que graduarte en algo muy lindo que tiene el amigo, que es ser surfista urbano. Sí. El surf. Sí, el surf. Mira, la gente a nosotros nos mira. Y no entiende porque dice. Mira, mi temor básicamente pasa por eso. Por sacarme las recrestas con la guitarra. Pero por eso hay forma. O sea, mira, yo me he dedicado. Te juro, yo desde que me estoy planteando esto, que no es hace poco. Sí, no es hace poco. No es hace poco me lo estoy planteando. De hecho, lo hemos dicho, mi amor, vamos a tocar en las micros. Y yo partí con la idea. Es que me he dedicado a observar. Claro. O sea, de hecho, la variedad de gente que se sube a tocar en las micros, sí. Desde el que es artista de verdad hasta el compadre que está urgido porque necesita lucas para ir a la casa. Claro. Y de las diferentes calidades que hay compadres muy buenos y otros que son horrorosos. Yo más de alguna vez le he dicho, compañero, ¿sabe qué, compañero? Mire, afine la guitarra. Claro. Porque tiene que partir por respetar, o sea, si vaya a tocar, te vas a subir a una micro, tiene que respetar. Tú respetar al compadre que te está escuchando, y mucha gente le molesta el compadre desafinado. Claro. Entonces yo he observado así mucho, y me lo planteo. Pero esta propuesta que me haces tú, la tomaríamos, compadre, okay. Porque yo creo, sí, que se le empieza que nos falta. Con respecto a lo que dice el José, con respecto al tema del canto de las micros, aunque no es solamente el tema del colectivo, sí, no se, sí, envuelve, obvio. Ahí, pero un tema que sí hay que como que aclarar. El canto de las micros, ha ido evolucionando. Yo cuando partí cantando en las micros, los cabros cantaban con un cacho de toro, sí, y un clavo. Y cantaban, lo que guardo y conservo con cariño. Eso se cantaba en las micros. Pero ha ido una evolución, desde el tipo que tocaba con pedazos de pizarreño, cantaba cuecas con pedazos de pizarreño. Uh-huh. Esto ha ido evolucionando. Yo día tenía cabros con violonchelo electroacústico, enchufado, sí, en equipo y tocando arriba de la micro. ¿Y qué es lo maravilloso de eso? Jamás no hemos planteado irnos de la micro. ¿Cachai? Todo lo contrario. Claro, es todo lo contrario. O sea, evolucionemos, hagamos lo que dice el José, entreguemos cada vez mejor calidad, para que la gente nos pueda seguir tributando de alguna manera, porque se logra algo. Ahí hay otra cosa, la clase. Nosotros cuando hablamos en la declaración de principio, el concepto de clase. Nosotros sabemos que la gente que nos apoya a nosotros con los 100 pesos, muchas veces nosotros al juntar la plata, día por día y de cuando llegamos al fin de mes, sabemos que incluso ganamos más que esa gente. ¿Cachai? Y ahí hay una relación de clase, porque finalmente el tipo te está diciendo, tome, yo te ayudo y entre todos te ayudamos para que tú puedas seguir haciendo esa obra maravillosa que ya no está. Ese medio de comunicación, esa canción con contenido, esa cosa con la letra, esa cosa que la gente te dice, te entrega un papel escrito, te llora, te dice, me salvaste el día, te abrazo. Hoy día, sí, íbamos cantando, un señor, íbamos cantando un tema de Heredia, se me acerca y me dice, flaco, me diste en el clavo, me dejaste mal, acabo de terminar con mi mujer, y me hacía así y se bajó. O sea, la canción a ese tipo le entró por la cabeza. Y eso es maravilloso, porque eso ni aunque lo vayas escuchando, no sé, en una micro. O sea, hoy día las micros le han puesto tele, le han puesto parlantes, le han intentado poner de todo como para que la gente sintonice, pero no, nosotros tenemos otra vida. Es como parte de un realismo mágico que hay dentro de un Chile neoliberal. La cultura pasa a la, ¿cachai?, mano. Claro. ¿Entendés que hay un neoliberalismo impuesto y asqueroso, pero que tiene esto como aire ahí, metido en el medio? Claro. Y que son súper buenos. Que sea reconocido, sí, por la clase obrera. Claro. Donde se reivindique el hilo conductual de la cultura. Ya, eso tiene directamente relación. Sí. La clase obrera, hasta los años 80, yo me acuerdo, la clase obrera decía, o sea, el Quilapayún es el grupo que yo escucho. Ya, entonces el obrero sentía el Quile y cantaban los cobreros y los compañeros cantaban, y no sé, pues nuestro cobre y los tipos ahí súper aguerridos. Eso que se terminó en el 90 no volvió a funcionar. Y los obreros hoy día no reconocen a un grupo X, a un artista X. Tiene que ver con la industrialización de la cultura, tiene que ver con hacer cultura a 200 metros de la gente. Antes tú cantabas una peña y tenías la gente que estaba cantando aquí y tenías el obrero ahí. Y si se curaba y tenía, güey, porque mientras que estaba, sí, daba lo mismo. Y decía, compañero, corras de allá, déjeme cantar tranquilo. ¿Cachai? Hoy día la cultura todos estos artistas que hoy día que son súper buenos en sus contenidos, ¿cachai? La letra, sin carne, sin, ¿cachai? Sí. Es una cuestión híbrida, porque si bien es cierto, dicen un montón de cosas muy bonitas, están a 200 metros de la gente, siempre. Siempre hay una valla, siempre hay un gigante escenario, siempre hay una barrera, siempre hay un pago, un guardia o alguien que te está rompiendo las pelotas. Siempre hay una marca de una publicidad, entonces no existe. Y los obreros tienen toda la razón de no sentirse parte de eso. Claro. Y además que siempre también hay, antes de todo eso, una entrada que te tiene que costar 10, 15 claro. lucas. Claro. O sea, ya partís con, sabiendo que vaya a ir a la distancia a escuchar. A Silvia ahora que viene, ¿cierto? Sí. Por el Partido Comunista, lo más barato que vi, 38. Creo que son, imagínate, 38 lucas. Invitado por el Partido Comunista, se supone uno de los partidos representativos de la clase obrera. Sí. Entonces, ¿qué obrero va a ir a ver de dónde? Si con 35 lucas hay gente que vive medio mes, sí, ¿cierto? En este país. Entonces, ¿cómo? No funciona. Por eso es grande lo que ustedes hacen. Grandes los que creemos que hacemos arte justamente cercano a la gente. Y es verdad lo que tú planteas, también se da en lo que es la trova y la poesía, porque nosotros hemos ido a muchas poblaciones y nos piden disculpas porque hay un andamio, ¿cachai? Disculpen, saben que es lo único que tenemos. ¿Algún saludo, algo? No, quiero agregar eso. No te vamos a escuchar si no estás con... Así ya se escucha. O de repente no hay micrófono, Claro, disculpen, porque saben que no hay micrófono, no hay amplificación. No sé si no importa, toquemos aquí en la calle con la gente. Incluso la gente de las poblaciones también tiene ya como interiorizado eso de que el artista hay que mirarlo de lejos. De hecho, una cosa que nos pasó recientemente, nosotros fuimos a apoyar una toma en el... ¿Cómo se llama? El primer colegio que fuimos a tocar. El Darío Sala. En el Darío Sala. Y los cabros estaban en la asamblea. Habían cuatro apoderados. Y lo primero que nos dijeron antes de cualquier cosa fue pedirnos disculpas porque no había gente. Claro, entonces, ¿cómo no hay gente? Son ustedes. Hay mucha gente. Y claro, y pasa eso. Tienes toda la razón y no lo que tú dices. Pero bueno, siguiendo con la... De Gaby, tu participación en la... Bueno, a ver. Oye, acá está el comandante Chenino, yo lo presento, las cámaras. No, pero mira las cámaras, pues, el comandante Chenino. Y lo que pasa es que, bueno, tú siempre tiene que haber una cabeza, sin lugar a dudas, en todo tipo de organizaciones, pero si no sería una locura. Pero aclaremos una cosa, en el colectivo de verdad, que nosotros trabajamos en forma horizontal. Sí, ahora, sí, pero... Yo lo único que digo, sí... Quizás el aporte que yo hago es que ya yo sé. Si yo 26 cantando, yo los mismos 26 en la calle peleando. Claro, entonces hay una experiencia. Una clase de experiencia que te sirve como para ir... Claro, como, un guía. Yo, claro. Pero no tiene directiva, y eso es lo bueno. Le iba a preguntar con la Gavita. Sí, a la Gavita, sobre tu participación en la... En realidad... indirectamente o directamente siempre estoy en todo, aunque no me inviten o si me inviten voy a estar igual, porque claro. Estoy siempre ahí, ¿qué? ¿Y esto? ¿Y cómo vas a hacer esto? Estoy siempre como interactuando, y aunque no vaya a ese lugar, como que ¿y qué tal se hacen esto? O ¿y qué sintió la gente? Estoy como siempre preguntando ¿qué siente la gente? ¿Qué ve la gente? ¿Y qué les dijeron? Hasta las preguntas más mínimas, que no entienden por qué. Porque yo me pongo en el lugar de la otra persona. ¿Y qué dijeron las personas? ¿Y qué sintieron? ¿Y alguien se emocionó? Y yo, a medida que ellos me van contando, yo voy sintiendo, imaginándome a ese público. Porque en algún momento también soy público. Cuando estaban hablando del obrero, de que en cierta manera yo creo que el obrero se identifica, el poblador se identifica con el cantante. ¿Por qué? Sale a las 7 de la mañana, se toma una micro, se encuentran con padre ahí como recién, que sale a trabajar con su guitarra, y a las 5 de la tarde de vuelta se lo vuelve a cruzar. O sea, ambos fueron a trabajar, ambos vuelven de trabajar. Claro. Los dos son lo mismo. Yo te escucho, yo te doy. Y de vuelta. Entonces es algo, es una magia que se transforma. ¡Qué lindo! Y eso. Oye, si ven... tenemos poesía hoy día, mucha poesía. Y la obrera... No deberíamos ir anotando eso. En realidad yo creo que me dijeron, me habían comentado, oye, queremos que estés en la obrera. Y yo, ¿qué? había pensado. Era una decisión tomada, porque este era como mi año de decir, ya, basta, me voy a hacer los tiempos, voy a empezar a participar. Y es muy lindo, porque lo que yo identifico más que nada en la obrera es que no hay edades. Lo dijo la Katy. No hay un rol. Yo no tengo nada que ver con el arte. No canto, no bailo, no toco guitarra. Porque no quiere. Claro, pero porque no quiero. Cantar. Pero en realidad, adentro de cada uno de nosotros hay cultura. Y el hecho de decir una frase en un lugar y que otra persona te escuche y se le haga un clic, ya estás haciendo cultura y estás educando. Claro. Unos pueden saber más, otros menos, pero la recepción es lo que vale. Así que yo creo que historia también es cultura, que es lo que hacen los chiquillos que pasan por la historia del país. A mí me ha servido porque he estudiado la historia de Chile prácticamente en este tiempo. Apenas me terminé de saber la de Argentina y ya estoy estudiando la de Chile. Y pasar por los acontecimientos que han pasado acá y en Latinoamérica es una forma de cultura también, porque a mí me da lo mismo si pasaron en Chile, yo sé que en mi país también pasaron. Pasaron en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, en Perú, en todas partes. Entonces esa información a mí me lleva a todas partes. No me deja en un solo lugar. Claro. Y eso es lo que me gusta de la obrera. Qué lindo, qué linda sí. Ella. ¿Cómo te fijaste de ese tipo tan re feo? Y mira cómo saca pecho él. ¿Qué pasa? Que no sacaba lentes todavía. Todavía no me operé. ¿Cómo es el principito? La belleza es invisible a los ojos. Sí, lo esencial es invisible a los ojos. Por supuesto, se ciega porque se fijó en él. Ciega porque se fijó en él. Y tenemos una hija cantora. Sí, tienen una hija actriz, además. Actriz, cantora, ahora está actuando todo, ahí. Todo, ahora sí. Se está mirando en internet porque dijo que no iba a mirar. Un saludo con todo mi corazón que ya nos vamos a la casa. A Laru, a Nahuel. Sí, son más lindos. A María Paz. Son más lindos. Que es de la obrera, que no es menor. María bueno, Paz también es de la obrera. Bueno, los que me dijeron que iban a estar al Carlos, que iba a estar viendo a mi hermana, a la cosa. Mandémosle un saludo a Keiser también, que está él parte, es, del colectivo. Parte del colectivo y él está apoyando fuertemente en lo que es la parte de teatro, ¿cierto? Para la presentación que se viene en diciembre. En diciembre. Así que hicimos ahí, como fecha el 21 de diciembre, porque ahí se cumple, bueno, 105 años ya de... Bueno, este canal, como también es poesía y es un trabajo consecuente y de apoyo a la cultura, y vamos a estar gatitos siempre promoviendo la obra para cuando los chiquillos... Ah, no, sí, yo también voy a participar, creo que voy a ser la mamá, pero la mamá está al principio y al final y es muda, po. No sé, yo vi, ya leí la obra, así que, ¿qué hacer? Si nos está escuchando, yo quiero otro personaje, porque ese ni un brillo. Muda. ¡Ni un brillo! ¡Ni un brillo! Si leí la obra y salgo al principio, no aparezco, además, porque supuestamente estoy cosiendo en alguna parte. Y al final... ¿Está enferma? Sí, pues, no. No vale, yo quiero otro personaje. No se vale. Oye, chiquillo, ¿hacer algún temita? Sí. Sí, oye, estaban hablando recién. Ah, sí, algún saludo, gente. No, si hay... Oye, está súper flojo. Está muy flojo. Bueno. Te he mandado 100 invitaciones, más o menos, en este rato. Bueno, pero no importa. Pero la gente está muda. Está muda, pero suelen verlo a los fríos. Se congelaron después. Hoy día. No, si siempre lo ven al otro día y dejan muchos comentarios. Quería contarles que, como estaban hablando de Tepa, Nuestro Cobre, el autor del Tepa, Nuestro Cobre, está haciendo la presentación de su nuevo disco, Resueño Corre, y esto lo va a hacer el día sábado 29 de septiembre en la casona de La Florida. Ahí en Walter Martínez, 1332. Valor de la entrada, 2 lucas. 2 lucas, y va a estar Eduardo Yáñez presentando su disco. Ah, sí, de ahí. Invitados Roberto Márquez, Clarita Parra y Felo. Sí. 2 lucas. Oye, quería 2 pesos por cada uno. El resto, ¿verdad? La nada el misma. Así que invitar a todos nuestros amigos. Bien. Lo que ustedes quieran, chiquillos. Yo creo que, mira. Mañana estaría de cumpleaños. El grande, ¿no? El ahí sí. Ese caballero que está ahí. Está tan lindo el día. Qué ganas de haber nacido en esos años. Claro. Y el tema es que cuando el otro día estuvimos tocando, bueno, sí, estamos muy ligados a la imagen de Víctor Jara. Nosotros siempre decimos, bajo la atenta mirada de Víctor Jara. ¿cachai? Porque uno siente que de una u otra forma ellos están siempre ahí. Vamos a cantar una canción del Víctor, pero antes una reflexión. Víctor Jara tiene algo muy, muy, muy, muy particular. Y que tiene, no tiene que ver con la parte artística, incluso él a los artistas les daba con un caño. A los de izquierda, a los de derecha, a los de centro, a los que fueran. Echa a la gente que alucinaba con los flash y con las cámaras y todo este cuento, el Víctor Jara era súper duro. Porque él decía que el hilo de la comunicación tenía que estar con la gente que menos tiene, con el que está más desposeído, más desprotegido, más desamparado. Víctor Jara se convirtió en enemigo de clase de los fachos, enemigo de clase. Y por ende, lo matan. Porque estuvieron muchos presos en ese golpe, ¿no? Pero Víctor Jara fue asesinado. Y fue asesinado de una forma brutal. Yo creo que tiene que ver con la clase. Hay un texto de él que a mí me parece una maravilla. Y que se llama Somos 5.000. Que es el texto que escribió en el estadio. Porque Víctor Jara en ese texto, antes de que lo asesinaran, él escribe, somos 5.000 manos que no producen. Y yo digo, ¿quién? ¿Pero quién? ¿En serio? ¿Tú? ¿Quién? Al momento de morir, sabiendo que lo van a matar, le está escribiendo en el último momento que tiene para escribir, en vez de escribirle, no sé, a gente que se dedicaría a escribirle a Dios, a su hijo, a su... no sé. El tipo le escribe al proceso político y social que se está viviendo, donde decía, somos 5.000 manos que no están para parar este sueño que se llama la Unidad Popular. Personas de ese tipo de compromiso, un tipo que escribió 2 meses antes del que morirá cantando las canciones verdaderas, un tipo que sabía perfectamente lo que le iba a pasar, sí, que por voluntad propia, cuando Allende dijo, compañeros, vayan a sus lugares de trabajo, y Víctor Jara sale de su casa y se va a la universidad sabiendo que estaba sitiado por los milicos, yo creo que ese nivel de compromiso es una cuestión totalmente... Este tema que les vamos a cantar debe ser de los menos conocidos del Víctor. Pero las canciones, para mi gusto, y yo sé que para los chiquillos que le hemos vibrado cantando, también es una maravilla. Se llama Qué lindo que es ser voluntario. Qué lindo. Aquí hay una parte que yo se la canto a la Gaby, siempre. Lo que tenía. No me vengas con la historia de la indolencia. Hace rato que te aguaito dándote vuelta. Moscardón que pica y pica sin consecuencia. Se le acaba el zumbido y la lanceta. Si la montaña no viene, anda hacia ella. Las metas de recabar son las estrellas. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Sí. Dale pala, campesino, dale arado. Ahora son tiempos mejores cuando sembramos. Dale martillo a la mina, dale minero. Dale más techo a las casas de los obreros. Compañera, usted que endulza toda la tierra. A los especuladores no les dé tregua. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Sí. El rico se juega entero por su defensa. Confunde la democracia con la insolencia. Para hablar de socialismo, estudia Lenin. La revolución no es juego para burgueses. Si la montaña no viene, anda hacia ella. Las metas de recabar son las estrellas. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Sí, sí, sí. Bravo, bravo, grande, Víctor. Hermoso, hermoso, hermoso, hermoso. Siguiendo adelante con nuestro destino, ¿cachai? Basta de estar esperando siempre que el gobierno subsidiario que nos tiene mal enseñado nos venga a solucionar las cosas. Y de a poquito, de a gotita. Siempre, si fuera así, no existiría ni la población de La Victoria, ni la población de La Legua, ni la Pincoya. Son poblaciones que se hicieron palmo a palmo entre obreros, entre trabajadores. Un vecino apoyaba al otro, se conquistaba un terreno, así se construía. ¿Cachai? Hoy día está ahí todo esperando una vida, weón, un subsidio que van a vivir en una caja de fósforo, ¿cachai? Donde no tenéis calidad de vida. ¿Me entendés? Y lo único que hacéis es competir con algo, con el vecino al lado. Eso es lo que hay que cortar de raíz. Sí, yo, Nino, sabes que respecto de una conversación que tuvimos el otro día en tu hermoso hogar, me gustaría mucho que plantearas eso, porque creo que es súper importante para nuestros amigos televidentes y para nuestro radio escucha de Radio Encuentro. De acá de La Hormiga, gente que también probablemente se siente muy interpretada con lo que hemos hablado hasta ahora, uh-huh, en relación a lo que tú hablabas el otro día, que era muy interesante cuando tú decías que no solo hubo un golpe de Estado, sino que hubieron tres, y eso era súper interesante como tú lo planteabas. Me gustaría mucho que compartiéramos con el resto de la gente esa idea, porque es interesantísimo. Sí, mira, yo creo que, no sé, por ejemplo, en uno de los puntos de la declaración de principio habla que nosotros vamos como al rescate de valorar, digamos, la historia de la, como de las organizaciones y de la consecuencia, ¿ya? Este impulso, este que intentamos hacer nosotros, ustedes, nosotros aquí en la radio, desde la población, ya lo intentaron. Lo siguen intentando desde la Edad Media, yo creo que desde que el mundo es mundo, gente que quiere expresarse en contra de un sistema totalmente opresor, ¿no? Y no es porque queramos ser la contraparte, ¿sí? Sino que simplemente porque la historia de la humanidad es una historia de dos grupos enfrentados, ¿sí? Carlitos Marx lo dijo hermosamente, la lucha de clases es así. Y nosotros estamos convencidos de que existen solamente estos dos grupos y se han mantenido toda la vida. ¿Cachai? Ahora, eso en una sociedad como la nuestra es bien complicado. Porque nosotros los chilenos, a diferencia, por ejemplo, de los argentinos, y me tocó compartir con los argentinos mucho tiempo, con los bolivianos, con los peruanos, somos de una sociedad muy extrañamente, yo me atrevería a decir incluso de derecha, pero una derecha bien tonta, una derecha que no, en la que el pobre que se siente derecho es un pobre sin beneficio alguno de los beneficios que usufructó a la derecha y que ha usufructuado durante toda la historia. Pero entonces el pobre dice, no, yo soy de derecha. ¿Cachai? Eso yo creo que responde a que Chile se divide en el año 73, post golpe de Estado. Aquí en Chile nace otro Chile. ¿Cachai? Que es un Chile que nace del miedo. Es un Chile que nace del miedo, es un Chile que nace de la carestía, del hambre. Y es un Chile que como fue un producto, un nuevo país, fue produciendo unas generaciones de personas que nacen y crecen en ese país. ¿Cachai? ¿Por qué lo digo? Porque, y aquí como para responder el tema, que igual es como no es tan corto, ¿no? Si tú veis en la película La Batalla de Chile, de Guzmán, ¿no? Es el Pato Guzmán, sí. ¿Batalla de Chile? Sí, es Pato Guzmán. Si tú ves esa película, tú te vas a encontrar con una persona, sale una señora sin ningún diente en su boca, hablando de una manera pero súper clara en la visión política que tenía ella. El Chile donde Allende se agarró a tiros en un duelo por una mujer con Rettig, con el tipo que después fue, se hizo el informe Rettig, con Raúl Rettig. Ellos hicieron un duelo por una mujer. Donde un presidente nunca pensó que le iban a bombardear la cabeza. Era otro Chile. Era el Chile del Alessandri que se iba caminando con su perro por la calle y nadie le sacaba la cresta, aunque había que sacar la cresta, pero nadie le sacaba la cresta. ¿Cachai? Ese Chile muere en el golpe de Estado. Desaparece. Entonces, el terror que sembraron los milicos durante 17 años tuvo como... Para mí tuvo como varios problemas. Entre ellos, que cuando tú vivís el terror y la carestía que... Yo me acuerdo en los años 82, 83, Chile había vivido una de las crisis económicas más heavy que haya tenido en su historia. A la gente, yo me acuerdo, a mi papá le pagaban 5 lucas mensuales y nosotros éramos 6 hijos. ¿Cachai? O sea, nosotros, bueno, yo me crié metido en un vertero de basura, entre jugando y recogiendo cuestiones para poder ya para la casa para parar la olla. Nos metíamos a las chacras a robar fruta, o sea, a robar comida, no para tontear, sino que porque era la forma de ayudar. Me acuerdo que con mi hermano hacíamos estos carros de feria, weón, y a buscar a las señoras que antes no tenían los carritos cada uno, sino que le ayudábamos a llevar las verduritas ahí y nosotros cargábamos las cuestiones para las casas para que no tiraran unas monedas. Ese Chile, esa mezcla de todo el mundo colgado porque no tenía para pagar la luz, todo el mundo con leña porque no tenía para prender el gas, todo el mundo cagado de hambre, todo eso, y fuimos tantos que nos hicieron pelota. Y logran hacernos tan mierda, porque, disculpen el término, pero es tanto el daño que le hacen a la sociedad chilena, que en el año 90, cuando entre otras cosas la linda experiencia de la farsa esta que nos metieron de la Concertación con la Alegría Ya Bien y todo este mundo perverso, porque ahora que yo lo sé, ahora que lo he estudiado y sé cómo se formó, sé que ahí yo reconozco la perversidad, la misma perversidad de los milicos, para después a la poca gente que creía y que tenía un poquitito de fe, la perversamente le hicieron mierda su mente y su vida y se le metieron por todos lados, ¿cachai? O sea, no hay que olvidar que en el 90 fue cuando se destruyó todo el aparataje cultural de Chile, todo el aparataje político, cultural de resistencia. No solamente los aparatos de resistencia popular en las protestas, ni el aparato militar de respuesta al gobierno militar, ni el gobierno de Elwin, que fue tanto como un gobierno militar. Se hizo mierda APSI, Análisis, Fertima Pocho, Cauce, la radio, la persecución, la radio umbral. A la radio umbral hicieron la guerra hasta que la bajaron. ¿Cachai? Entonces, ¿y qué te ofrecían? ¿O por qué lo hacían? Porque dijeron, bueno, hemos salido de la dictadura, compañero. Estamos en democracia, entonces ahora tiene que ser todo lindo. Entonces el que venga a hablarme de cosas tristes, no, loco. Si vaya a cantar, cante, no cante ninguna hueá que tenga con contenido político, porque en realidad estamos en un nuevo proceso de país. Oye, de hecho, frente a eso que estás diciendo, disculpa que interrumpa, pero antes que se me vaya la idea. Sé que en algún momento a la vuelta a la democracia hubo una reunión por ahí en la Moneda, donde se invitaron a varios artistas populares, ¿ya? Y se les dijo, ¿saben qué más? Busquen pega, porque la pega se les acabó. Imagínate. Bueno, y ahí fueron borrados, ¿ya?, de todas las radios, de las pocas radios que nos tocaban, ¿ya? Fueron eliminados y hasta el día de hoy no han vuelto. ¿Ya? Mira, hay una historia que a nosotros nos pasó como cantores de micro también. En el Estadio Nacional, el día que gana Elwin, el día que ganó, ese día de la bandera chilena gigante, que la primera vez como que subasa ese símbolo del banderazo gigante. Bueno, ese día que Elwin gana, entró una micro, estas micros chiquititas, viejas, que tiene una puerta atrás, llena de cantores de micro al Estadio Nacional. Invitados por el gobierno como un gran reconocimiento a la lucha que habíamos dado, si finalmente nosotros peleamos contra la dictadura y peleamos por la recuperación de la democracia. O sea, finalmente nosotros cantábamos los temas del Inti que andaba en Europa y que después llegó a ponerse las flores, pero esos temas los hicimos conocidos nosotros. Exacto. ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasa? Llega esta micro y tú decís, ya se acabó. Pero no se acabó nada. Porque la última vez que me tomaron preso, me dijo, ¿cuánto tenía? Un año. En un año. 2004, 2005. Cuando fue a trabajar para comprar pañales. Fui a trabajar, salí a cantar, Juan, pasé la plata de los pañales y los pacos me llevaron preso con los pañales y todo. Por el delito de cantar, o sea, 15 años después, estos tipos no habían hecho absolutamente nada por terminar con la represión hacia nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros éramos una voz. ¿cachai? Era un vehículo, es como lo que te decía antes, era una flor, era un pedazo de aire que ellos, como tenían privatizado hasta el aire, entonces no podía existir un grupo de personas fuera de su sistema. Llegó a niveles tales de locura, de cuestiones orwellianas, de cuestiones de mar que tú no podés concebir, que me acuerdo yo en La Pobla, el que tenía un VHS, que el día podía llegar a tener hasta favores sexuales de alguna minita porque la invitaba a ver una película a su casa. Este tiene un VHS ahí, pregunta. Entonces, no, pero digo, en el año 90, tener un VHS era tener plata, por claro, loco. Era, ¿me entendí? O sea, tener un teléfono. No, nadie, no se puede. Nadie tenía teléfono. En la población, el que tenía teléfono era sapo, o era, no sé, o era facho, ¿me entendí? Entonces, ese primer golpe de Estado militar de represión permanente, donde nos mataron a la savia más preciosa que pudo concebir este país, ¿me echáis? Y que termina en el 90, después viene Erwin y dice, bueno, cabrón, tráiganle todas las tonteras que existen, que esta gente, cualquier cosita va a querer, y por cualquier cosita se va a sentir diferente al otro. Los vamos a desunir a basta de pura chichería. Entonces, yo hablo de un, yo lo que te decía el otro, yo pienso que eso es un golpe de Estado. Mm. Porque no es un golpe, no me refiero al gobierno, la gente confunde el Estado con el gobierno. El Estado somos nosotros. Sí. El Estado somos nosotros. ¿Cachai? La nación políticamente organizada, dice el concepto de la Wikipedia sobre el Estado. La nación políticamente somos nosotros los que nos organizamos. Y a nosotros, los que estábamos organizados, nos hicieron pelota. ¿A base de qué? De puras tonteras, güey. ¿Cachai? Te volvieron a meter en un sistema de deuda permanente donde los mismos güeyes se hacían ricos, donde el chico Saldívar era el dueño de DICOM. El dueño de DICOM, el que tenía la palacaga todo el país, resulta que era el chico Saldívar, pues. Entonces, y ¿cachai? Y tenía, era como todo un aparato. Entonces, si tú protestabas, tenías, no sé, vos, a la oficina, que la oficina era un aparatito que existía para sapear a los que se les ocurría protestar. Y te pagaban, pues. Yo, por eso digo, es una extensión de la dictadura, es un brazo. ¿Entendés? Es un brazo más de la dictadura. Una dictadura tutelada, una democracia, no sé, una dictadura solapada, pero es dictadura. Me tocó estar en el año 94, creo que haber sido 94, 95. No, miento, fue después. Yo había vuelto a Argentina. Cuando Chile empezó a firmar los tratados de libre comercio. Me acuerdo cuando firmó el TLC con Estados Unidos. Y cuando fuimos, habíamos 20. Enfermo, porque éramos enfermos para el resto del país, 20 enfermos, fue en el gobierno Frei. Cuando el Chile era el jaguar del no sé qué. 94-2000, sí. 94-2000, en ese periodo. Y fuimos para allá y fuimos a hacer una protesta fuera del. En ese tiempo estaba ese hotel que estaba frente a La Moneda, que fue un hotel muy conocido. ¿Del Carrera? El Hotel Carrera. Carrera, creo que nada. Y la cuestión ahora, es que. Ahora el ministerio, no sé qué ya, el ese hotel, ahí se alojaron los gringos que venían cuando se firmó el TLC. Y me acuerdo que fuimos y gritando y toda la onda. Y me acuerdo que llegaron y nos tomaron para todos presos, sacaron la cresta. Y todo el mundo nos decía, como que nosotros estábamos mal. Entonces después yo me agarré de esa bandera contra los TLC. Y lo discutía, pues yo decía, ya, pero ¿qué es el TLC? Pues a ver, si usted que me dice que es tan bueno, dígame, ¿qué es el TLC? Vecinos, oyentes, ¿qué es el TLC? ¿Cachai? ¿Por qué le pusieron un nombre complicado a todas las cosas? Que el TLC, que el royalty, que el... Esta cuestión de cómo se llama el... la flexibilidad laboral, fueron poniendo de términos, ¿no? Y términos bien enredados. Y la gente terminó apoyando tonteras que no tiene idea, y en realidad son cuestiones que si la gente supiera, weón, no podrían apoyarlas, pues. ¿Me entendí? Entonces ahí vino un golpe de Estado económico que nos hicieron pelota a nosotros como Estado. Y después hay un tercero, que yo creo que es el más perverso de todo, que se genera en los años 90 también, y el tema de las drogas duras. Yo no hablo del que se quiere fumar un pito. De que las que se quieren fumar un cigarro juntas. Sí, sí, por favor. No, es el tema que realmente yo creo que sea un problema. Pero hay drogas que inhiben tu voluntad. ¿Cachai? Hay drogas que inhiben la voluntad. Me interesa mucho que quede grabado para que la gente lo... Entre ellas la pasta base de cocaína es una droga que inhibe la voluntad. Y una droga creada exclusivamente para destruir. Pues esa droga no es una droga que te drogue. Si el efecto de la pasta, pues lo que me han contado, no, yo realmente no fumaba y no fumaría jamás una tontera de ese tipo, pero sí me han contado, tengo gente muy cercana metida en ese flagelo, dura segundos. No te, sino una droga. Una droga se supone que vos te drogáis, claro, y que es volado. No, no, lo que hace es matarte la vida. Lo grave es que te destruye orgánicamente. No, eso no. Pero más allá de eso, o sea, yo creo que toda droga a la larga igual te destruye orgánicamente. Si la aspiro, igual te matan el THC pero de la cabeza. Corta, pero a corto plazo. Sí, sí. Pero eso es una droga destructiva. Pero para mí tiene que ver con que. Y también es una droga de clase. Ahora, ¿dónde a mí, dónde yo veo la cuestión preocupante? ¿Dónde yo te vuelvo a hablar de? Y esto lo hablo muy a título personal, ¿eh? Ni siquiera el nombre del obrero, era un título que conversamos los 12 días. Es muy interesante el tema de la droga. Yo lo veo que Chile, yo hice un estudio la otra vez, investigué al respecto, y Chile es el país que más gasta en defensa de frontera de toda Latinoamérica. No hablo de América porque los gringos gastan fruta mil veces más que nosotros, están locos con la seguridad, pero Chile gasta una cantidad de millones en defensa de frontera que es enorme. Ahora, si gastan esa cantidad enorme de millones, ¿por dónde mierda entra toda la pasta? Entonces, ¿y tú cachai que en realidad esta cuestión es un negociado? Si es que cuando me lo dijiste yo igual quedé así. Es un negociado. Sí. ¿Y por qué es un negociado? ¿Por qué es un negociado? Porque es bien delicado el tema. Es tan delicado que, compañero, es una pena, pero yo participé en todas las poblaciones emblemáticas de Santiago cuando eran un hervidero de cultura. Yo no digo que la cultura sea tampoco la salvación de la población, porque si estamos cagados de hambre con mucha cultura tampoco no soluciona nada. Pero por lo menos uno está más aguja, ¿no? Sí. Está más vivito. Te da herramientas de alguna forma. Claro, a mí lo que me preocupa es que justamente esas poblaciones, ahí en esas poblaciones es donde se inyectó, pero con todo su andamiaje, el tema de la pasta base, que destruye, realmente lo que destruye es la voluntad de los cabros. Entonces a mí no me parece casual en absoluto. Pero, o sea, y no solamente el tema de la pasta base en sí, sino que todo lo que implica el andamiaje del narcotráfico en una población, claro. O sea, la inseguridad, los disparos, los niños muertos por balas perdidas, claro. Que la gente viva cagada de susto, que con eso se justifique que se cite en poblaciones con policía, claro. Es todo un aparataje, claro. En torno a eso. Insisto que yo creo que responde a un tema que es delicado, yo creo, porque existen los antecedentes. Mira, si no existieran los antecedentes, yo diría, no, esto en realidad estoy pasándome película, una locura. Y véanlo, por favor, búsquenlo en internet, que está ahí para mirarlo. Vean el documental Los Panteras Negras, que es un grupo maoísta organizado en el Bronx de Estados Unidos en los años 60, donde lo hacen pelota, los destruyen a través del crack. O sea, ahí se implementó este sistema. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo? O sea, estamos en un proceso bien complejo socialmente, muy muy complejo, pero yo me acuerdo una frase que leí una vez en Argentina que decía: los pibes no nacen chorros, ¿no? Que quiere decir que los niños no nacen delincuentes. Entonces, y todos los días nacen, no sé, miles de cabros chicos en este país. Entonces la guerra no puede estar perdida en absoluto. Por más que tengamos miles de cabros tristemente como zombies, weón, como verdaderas gárgolas, donde ni siquiera se dan cuenta de algo, ¿eh? A mí me tocó estar trabajando en una población X, no era lo más para no estigmatizar a ninguna población. Me tocó estar trabajando en Puente Alto. Y me acuerdo que un día, trabajando adentro de la población, había un colegio muy grande. Pero muy grande. Y toda la gente tenía a su hijo ahí. Y allá cuando agarré confianza con los vecinos, les dije: oiga, vecino, ¿a usted no le llama la atención que ese colegio que está ahí sea más grande que toda la población? ¿No les llama como a pensar un poquito? Y digo: ¿ustedes saben quién son los dueños de este colegio? No, me dice. El Opus Dei. ¿Y qué es el Opus Dei? Y le llevo el documental del Opus Dei. ¿Me entendí? Estos tipos tienen quebrada la conciencia de la gente. Con droga, con alcohol, publicidad. Con violencia, con publicidad, con prostitución, con falsas expectativas. En la población, de repente, tristemente, Juan, le tenemos mal a la vecina porque la vecina resulta que pitutea de una u otra forma con un candidato, con un hasta ser presidente de una junta de vecinos es casi un delito hoy día. En vez de ser una cuestión simbólica y representativa, es casi un delito. No, ese loco es arreglado, ladrón, y al que se arregla con él, loco, si somos la misma gente. ¿Me entendí? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista es como complicado, y por eso la obrera nosotros nos planteamos el tema de la educación como base. Porque yo creo que si el peor analfabeto, como dijo Brecht, lo dijo clarito, el peor analfabeto es el analfabeto político. La ignorancia política es la peor de todas. Que no, no tiene que ver con los partidos, también lo decimos ahí. Nosotros somos, nos planteamos como un colectivo recontra político. Es más, nosotros hasta nos molestan, dicen, oh, pero siempre ustedes ahí hablan de política. Sí, sí, somos súper políticos. Pero no pertenecemos a partidos políticos. Nosotros no somos militantes de partidos políticos. Incluso en el colectivo yo no sé si habrá alguno que milite. Pero los que militan saben perfectamente que la militancia se queda afuera. Porque ese es otro cuento. O sea, los partidos políticos... Cualquier partido político que esté constituido bajo la constitución de Pinochet es un partido inválido. Llámese comunista, mirista, izquierdista, trotskista, el que sea, que esté bajo constituido bajo la ley de la ley de partidos políticos, que tenéis que tener un formato y llenar unos papelitos, todos los partidos que están ahí están cagando fuera el tiesto. O sea, puede ser súper arrogante, pero yo personalmente no me someto al juego que creó Pinochet. Y que Pinochet validó lo que creó Alessandri, y Alessandri validó lo que creó Portales. Entonces, o sea, el Estado aquí en Chile no existió jamás. El Estado así, constituido como ellos dicen, como gobierno. Nosotros somos el Estado, nosotros nos vamos a levantar millones de veces. Y ahí está, ellos por eso tienen la guerra perdida. Y por eso nos tienen tanto miedo, por eso nos reprimen como nos reprimen. Por eso cuando hay un grupo de 20 pobladores de repente de una población organizada, vienen los pacos, con 2.000 pacos de guanaco y todo, porque nos tienen pavor. Porque saben que basta con que uno de nosotros empiece a hinchar, va sumando al otro, al otro, al otro, al otro, nos vamos convirtiendo en una bola. Una bola imparable, es imparable. El otro día los cabros, los estudiantes, lo demostraron. En esta marcha hoy día no sé cuánta gente fue. En la anterior fue mucha gente. Pero yo creo que una de las marchas más maravillosas y más efectivas que se hizo fue la que hizo la ACES, que fue hace menos de un mes, donde los cabros hicieron una marcha territorial. Y ahí tú te das cuenta que el Estado no tiene como cresta, el Estado político, el gobierno, no tiene como cresta contra nosotros. Porque estos cabros salieron en todas las comunas. Hasta en Las Condes habían protestas. ¿Esa fue la marcha que hicieron una ronda? Sí. Sí. O sea... Donde rodearon un guanaco. Sí. Ahí no había pasta base. No. Ahí no había el pibe delincuente. Ahí están, somos niños y queremos vivir en paz. Y somos vecinos. O sea, la batalla no la tienen ganada, Nino. No, porque todos esos chicos que son las nuevas generaciones de ahora, nuestro hijo, todos los que están ahora, son como la esencia de lo que fuimos nosotros. Claro. Y ellos no van a dejar. Mira, que le hagan lo que nos hicieron a nosotros, bueno, es que antes de nosotros. Hay un tema súper importante, súper interesante. Que estos cabros, la generación de la Revolución Pingüina del 2006, la generación pingüina del 2010, y esta generación esta generación de estudiantes secundarios, universitarios, con las diferencias que puedan tener y todo, tienen una gran ventaja sobre nosotros. Que estos cabros no vivieron la dictadura in situ, por tanto no están cagados de susto. Claro. No tienen miedo, güey. Sí. No tienen miedo. Y tienen el ADN, en el ADN, la conciencia social y política de salir y luchar por sus derechos. Esa es la ventaja que tiene esta nueva generación. Mira, el otro día estuve en una reunión de apoderados, mi hijo, estuvieron en Las Tarrias, gracias a su propio esfuerzo, pero estuvieron en Las Tarrias, porque se tuvo que peinar las pestañas estudiando ese cabro chico desde chico. Pero nosotros no somos pobres. Y yo lo digo, somos pobres. Y eso es cuando te digo, ante la conciencia de clase, somos pobres, loco. Punto. Y me siento bien dentro de mi pobreza. No necesito tanto para vivir. Y no yo tan angustiado por lo mismo. Mi hijo se esforzó y llegó a Las Tarrias. El otro día estuve en una asamblea. Todos los apoderados ladrando contra los cabros. No, porque hay que echarlo. No, porque cómo puede ser que estos cabros chicos se manden solos. Cómo puede ser que usted, profesor, no pueda poner la autoridad y multe aquí el reglamento y la weá, ¿cachai? Y yo un momento me da el pelote. Y le dije, ¿saben qué? Si estos cabros chicos están haciendo esto, es porque yo le dije, todos nosotros los que estamos aquí, todos nosotros, somos de la misma edad. Es porque nosotros no fuimos capaces de hacer esto. Porque en los 80, cuando existió la Revolución Pingüina anterior, la del 80, nosotros no fuimos capaces de tener los cojones para lograr doblar de verdad y terminar con este cuento. Y este cuento es culpa de nosotros. Pinochet cuando municipaliza los colegios, no los municipalizó en el 70. La municipalización fue en los 80. Felipe Alvoe, un desgraciado de tomo y lomo, que después hoy día anda de diputado, socialista, el cual, fue un loco, acuérdense, Felipe Alvoe era hace cuánto, 6 años atrás, subsecretario del Interior, que mandaba a reprimir a cuanto mono se le paraba, que era un perro, que fue un perro Felipe Alvoe. ¿Y quién fue Felipe Alvoe? Fue dirigente estudiantil en las FESES, en los años 80. Me acuerdo, yo le escribí una carta abierta Ah, pues. Se llama vos que fuiste incendiario y hoy día te creís bombero. ¿Cachai? Porque realmente vos no podías venir a darme discursos, por loco. ¿Cómo no vas a entender? ¿Cómo se te olvida? ¿Cómo se te olvida, weón, que si pelear, levantarte? Lo que te decía otra vez, uno dice, no, la gente dice, no, yo soy clase media, no, yo estoy bien, y la weón, yo soy un país emergente. Pero weón, cuando se va a acostar, todas las noches, se va a acostar, se tapa, no sé, se separará de su mujer, porque no creo que, para pensar, uno tiende como a moverse para un rincón de la cama, ¿no? Y en ese momento el weón sabe que tiene que pagar, y que no sabe cómo cresta va a ser para pagar todo lo que tiene que pagar. Y en ese momento el weón sabe que es pobre. Así que la conciencia de clase, compañero, existe todo el rato. Es así que la gente se hace la hueona. Sí. La conciencia de clase existe. El rico sabe que es rico. Claro. Y el pobre sabe que es pobre. Pues, se engrupirá. Pero Juan sabe que es pobre. El rico que se jacta de light, whisky izquierda, y dice, no, compañero, Escalona, weón. Yo los tiro con nombre porque se lo he dicho en su cara, le he vomitado la weón. Un Escalona, un Telier, aunque quieran, no tienen olor a pobre ni olor a popular no. Por ningún lado. Y de estos artistas, ¿de qué eso sí no los voy a nombrar? Porque algunos me los estoy tomando siempre. Pero sabemos. Pero los que nos están escuchando y nos están viendo saben. Mira, son todos estos cabros que cantan todo así. Y, la sí, así, ¿cachai? Y que finalmente, no los de rojo y negro, los de rojo con amarillo, con la echona pegada aquí en la cabeza. Sí, todos esos cabros no tienen olor a pobre. La gente sabe, loco. Porque los locos, ¿sabes cuando hablan de ellos? Dicen, ¿qué? Si los flightes. No, qué flightes. Weón, qué flightes, qué concepto, loco. Qué concepto. ¿Me entiendes? ¿A quién le cantáis, weón? ¿Me entendés? ¿A quién le cantáis, po? ¿Querés que te, ¿cachai? O sea, pasó. Hay un compañero Manuel García ahí que cantaba canciones súper completas. Ahora el Víctor Jara se hizo, uff. Después se sacó al Víctor Jara, se lo subió todos para el lado y hoy día anda cantando una guamea tecno así, ¿cachai? Esos locos andan en busca de plata. Mira, léanse al Víctor Jara, weón. Bueno. Él tiene un libro maravilloso, se llama Víctor Jara Canta y Habla. Y un libro que se editó en la Casa de las Américas, en Cuba, donde se juntaron todas las entrevistas de Víctor Jara. Yo lo tengo, algún radio escucha, alguna gente que lo vea, ustedes mismos, chicos, lo quieren tener y no lo tienen, se lo paso a que se lo copien y lo lean. El Víctor Jara lo dice clarito. ¿Cachai? Uno tiene que tener un compromiso con la gente que no tiene. Uno tiene que tratar de abrir la cabeza a la persona que no tiene acceso a esa comunicación. ¿Por qué los cabros de Colón, que los cabros de Vitacura, a nosotros nos escuchan? Son más educaditos cuando estamos nosotros. Por un tema súper, súper, súper simple. Porque ellos tienen acceso a la educación. ¿Me entendí? El weón tiene oreja, ha escuchado tendencias musicales, ha visto obras de teatro, ha ido a salones. No lo han discriminado porque va a entrar al teatro municipal y dicen, no, un negro, un cochino, te vas para afuera. ¿Me entendí? Han tenido acceso. Ellos. Los otros no han tenido acceso. Entonces, ese mundillo que anda por ahí pululando, si bien baja al barrio Las Tarrias, echa y se toma un café, weón, y habla de la intelectualidad y la weá, en realidad es un cuico, y ese weón también sabe que es cuico, y no se lo va a sacar ni aunque se lo raspe, se lo va a sacar. Como el pobre no se va a sacar lo pobre nunca, claro. El pobre qué hace, anda con los calcetines con hoyos en las patas, weón, ¿me entiendes? Porque son costumbres que tenemos arraigadas, ¿sí? Tienen que ver con una cultura, que aunque uno quiera sacársela, no se la saca, y por qué se la tiene que sacar por lo demás. Casi porque cuando tú vas para el campo encontráis tan rico, weón, estar sentado al lado de un horno de barro con olor a leña. ¿Por qué te gusta tanto? Y entrar a una casa de la Pobla con olor a leña y decir, uy, qué olor a pobreza que hay aquí. Claro. Pero no, pero si una cosa bien chistosa, weón. ¿Cachai? Porque te vas para allá y decís, uy, qué rico estar así, weón, no estar preocupado, pero te encanta vivir preocupado. ¿Me entendés? Entonces, así es, sí. No sé, yo creo que el llamado a la educación de las masas populares hacia el trabajo social o hacia la cuestión cultural es súper válido. ¿Algún tema para eso? ¿Algún tema para eso? Antes del tema, tengo aquí un saludo en el chat. ¡Ah, llegó gente al chat! Un saludo para nuestro amigo Daphne Concha. Corpade. Sí, la Daphne del Corpade. La... Dice, tengo problemas con el audio, mi compu Daphne. No tiene buena salida de sonido y no les escucho casi nada. Pausera. Dice, de todas maneras, un saludo fraterno a los artistas, hombres y mujeres valerosos que nos entregan su arte y compromiso en el escenario popular, en la calle, en la micro y en todas partes. Que aman, que sueñan, que crean, que luchan. Un abrazo para ustedes y muchas gracias. Justicia para Víctor, justicia para Chile. ¡Ah, qué lindo! Muchas gracias. Bueno, la Dafne Concha es la, ella es como la apoderada de los apoderados. O sea, ella es como la cara visible de los apoderados, de los cabros, de los colegios en todo. ¡Ah, qué lindo! Un saludo, sí, qué lindo tenerla. Bueno, si tiene problemas de audio, ¿qué decía? ¿Que no podía escuchar bien? Tiene un problema de computador. Ah, en su computador, ya. Pero va a quedar después el link, el programa completo, así que ahí ya lo va a poder... Vamos a revisar un computador por ahí, compañero, se lo va a regalar. Ah, no, sí. Vamos a recuperar. Decía un cartel por ahí en un colegio tomado, ladrón que le roba a ladrón es recuperación. Sí, por supuesto, sí. ¿Usted dijo la canción? No sé. Ven un tema que... cantamos? Bueno, Marcel, tema, Sergio quería... Un tema que me gustaría elegir en esta ocasión, el tema que se tocó, es de la gran Violeta Parra y que también fue consecuente con lo que creyó. Dios mío, ¿vaya a cantar ese tema? Tío, sí. Creo que... Bueno, cantémoslo. Creo que fue creo que fue un... Le da con todo lo que es la Iglesia Católica en sí. Ah, sí. Bueno, ¿no? Un lindo mensaje para la gente de nuestra clase. Sí. Ya pues, tranquilo nomás. Aquí haremos lo que se pueda. ¿Qué buscar? ¿Ya la hice? No sabe, yo no te lo sé. No sé ni cuál es. Porque los pobres no tienen a dónde volver la vista, la vuelven hacia los cielos con la esperanza infinita de encontrar lo que a su hermano en este mundo le quitan. Palomita, qué cosa tiene la vida y San Vital. Porque los pobres no tienen a dónde volver la voz, la vuelven hacia los cielos buscando una confesión, pero el Señor no escucha la voz de su corazón. Palomita, qué cosa tiene la vida y San Vital. Que se ha inventado el infierno para asustar a los pobres con sus castigos eternos, y el pobre que es inocente con su inocencia creyendo. Palomita, qué cosa tiene la vida y San Vital. Y pa' seguir la mentira, nos llama su confesor, nos dice que Dios no quiere ninguna revolución, ni pliego ni sindicatos que ofenden su corazón. Palomita, qué cosa tiene la vida y San Vital. Qué lindo tema. Hermoso. Grande. la Violeta. Qué lindo. Lo más lindo. Antes dejando la poesía. Oye, ¿y ese para qué vino? Ese es un, ¿cómo se llama ese? Cuatro. Un cuatro. Sí, es que de ahí vamos a tirar unos temas de un grupo muy bueno, que es de aquí en Chile. Ah, no, ¿sabes qué? Los vamos a cantar unos temas. No, los vamos a cantar. ¿Cuánto nos queda? ¿10 minutos? No, ¿9 minutos? 8. ¿8 minutos? Hoy, mira, se nos pasó. Antes de tirar los temas, yo quiero mandar unos saludos a... Ojalá estén conectados. Y si no están, lo ven después. Lo ven después. A Víctor Carrasco y a Pedro Carrasco, o sea, padre e hijo. Víctor, al Víctor porque tiene nombre de nuestro comprometido Víctor Jara, ¿no? Que Pedro se lo puso. Le puso el nombre. Miren, esta canción que les vamos a cantar. Oye, hagamos una cosa, mira. Les aviso cuando estemos cerrando para la radio. ¿Ya? Ah, ya. Y de ahí seguimos para la televisión. Para ya, ok. ¿Ah? Ya. Está bueno. ¿Qué pasa? ¿A las 2 horas ya? Sí. Sí. ¿Sí? Se ha hablado más que. No, pero está. Pero es súper interesante. Súper interesante. Que yo lo escucho todos los días. Le vamos a cantar una canción que. Pero esta va a quedar grabada. Aquí está, sale aquí ya salimos afuera. Nuestra creación, nuestra creación. ¡Ah, ya! ¿Tenéis la letra? No, tenemos una, no, pero es una creación. Ahora escúchalo. ¿Tenéis la letra? Ya. Yeah. No me acuerdo. No. Perfectamente. Perfecto. ¿Ya? ¿Ya se siente? Bueno, esta canción, queridos oyentes, amigos, radio escuchas. Televidentes. Un saludo acá antes de que terminen bien a los compañeros de la obrera que no pudieron venir. Sí, un saludo para ellos. Oye, va a estar además on demand. Sí. Esta es una versión de una canción muy conocida en los años 70, muy conocida, y que hoy día nosotros vamos a cantarles con una letra nueva. O sea, es la misma canción que todos conocen, pero con otra letra. Esta es La Batea, que cantaba Esquila, pero nosotros le pusimos La Batea de los Ministros. Ah, bueno. Porque si hay algo que este gobierno tiene de particular es que los ministros y su cabeza de mono que tienen arriba nos hace reír de agua nada. Así que, la batea, mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea, mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea, las sillitas musicales, qué barbaridad, los ministros nunca salen, qué fatalidad. Aunque roben, aunque fallen, el piraña siempre los protegerá. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. La vi no le ganó a nadie, qué barbaridad. Se paró como melame, qué fatalidad. Amelame como a nadie, los estudiantes se lo mandaron a guardar. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. ¡Oh, hoy es candidato! ¡Qué barbaridad! A los mineros están patos. ¡Qué fatalidad! ¡Candidato! Por un rato, los mineros lo quieren puro enterrar. ¡Mira la batea! ¡Cómo se menea! ¡Cómo se menea! ¡El agua en la batea! ¡Mira la batea! ¡Cómo se menea! ¡Cómo se menea! ¡El agua en la batea! ¡Qué barbaridad! Los candidatos proponen, ¡qué fatalidad! Elecciones nos proponen, y si mejor lo invitamos a protestar. ¡Mira la batea! ¡Cómo se menea! cómo se menea el agua en la batea. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. Sube el pan y el Transantiago, qué barbaridad. Y los sueldos están caros, qué fatalidad. Y de qué preocupamos, con un chomán todo se puede arreglar. Mira la batea, cómo se menea. Cómo se menea el agua en la batea. Mira la batea, cómo se menea. Cómo se menea el agua en la batea. Y Piñera ya no reina, qué barbaridad. Le chantaron la longueira, qué fatalidad. Ya no reina, pues longueira. Con Guzmán gobierna desde el más allá. Mira la batea, cómo se menea. Cómo se menea el agua en la batea. Mira la batea, cómo se menea. Cómo se menea el agua en la batea. La batea se menea, se menea la batea. Mira, mira, mira, mira, se me olvidó una. Y los pacos represores, qué barbaridad. Que se dicen defensores, qué fatalidad. Represores, defensores. De los niños a ellos les gusta abusar. Mira la batea, cómo se menea. Cómo se menea el agua en la batea. Mira la batea, cómo se menea. Cómo se menea el agua en la batea. Y con relación al trago, qué barbaridad. El mensaje fue muy claro, qué fatalidad. Si maneja, no conduzca. La dislexia de Piñera no da más. Mira la batea, cómo se menea. Cómo se menea el agua en la batea. Mira la batea, cómo se menea. Cómo se menea el agua en la batea. Se acabó. Bueno, nos despedimos con este hermoso tema. Para todos nuestros amigos Radio Escucha de Radio Encuentro. Cualquier interesado en contactarse con con este hermoso colectivo, puede contactarse a través de Facebook, buscarlos, La Obrera Colectiva, Colectiva, o también contra Yenko Rayén del programa Tejiendo la Poesía, o en Lormida TV. Exacto. Así llegamos al final, entonces, ya. Que lo pasen muy bien, amigos de Radio Encuentro. Y nosotros. Gracias, estamos despidiéndonos de la radio, no de la televisión. Ah, ya. Bien. Seguimos. Hola, apareció el chat. Apareció el chat. Sí, por aquí en el chat dice. Bueno, aparte del hermoso saludo. Fabiola y Carlos. Dice, hola. ¡Ah, hola, amigos, chiquillos! Nos estamos viendo y escuchando y acompañando. Qué desde buena. Los jardines de Gorbea. Tienen que hacer de nuevo el asado porque no pudimos ir. La Tonia dice, hola, pucha, está buena la conversa, qué pena que ya se pase la hora. Un saludo para todos los amigos. Toñita, un beso, gracias por estar nos ahí. Nos vamos a alargar un ratito, Tonia, para ti. ¿Ya? ¡Ah! Ex novio, por eso. Eso le dice siempre. Eso le dice siempre. Y lo vamos a alargar para ti, pero. Tí. Bueno, la Tonia no lo sabe. Esa es la promesa que le está llegando siempre. Esa es la promesa incumplida. Oye, saludo a la Fabi, al Marco, al Carlos. Sí, oye, ellos dicen, oye, please, que no se acabe. ¿Ya? Nos juntamos de nuevo, dice, un placer. Sí, ahí sí, sí vamos, ahí vamos, todos. Ahí vamos, porque la Katy andaba apurada. Pues no decir que andaba con cagadera. Nosotros no pudimos, la Fabi. La Tonia dice que le encanta cuando se larga. ¡Sí! Hay una menor chichu. Ya te voy a dar guachi. ¡Ay, miau, dile! Para que vean que aquí todo es natural, están afinando los chiquillos. Ya, esta canción entonces, con mucho cariño, sobre todo ahí, Carlito, usted sabe. Usted sabe. Usted sabe, Carlito. Fabi, allá gracias. Arriba está el Carlos, allá arriba está el Carlos. Allá arriba está el Carlos. Oye, allá arriba está el Carlos. No, allá está el Carlos. ¿Dónde estoy? Hola, cámara. José, tenés que Fabiola, pararte acá y hacerle así. Fabiola, para que nos inviten a la otra comilona, porque si no, no lo no manden más así. No me contesté porque anda una semana. Ando yendo con los indios bailando más real. La Gabi es la más contenta. Ya, esta canción entonces para los compañeros. La solución del problema, ¿eh? Esta es la solución del problema. Dale, usted. Ahora que la mentira se hace más evidente, ahora que cada día nos persigue la muerte, ahora que lo que dice a la gente, ahora hay que cantar a cada mentira una verdad. La verdad es una sola nomás y se llama simplemente unidad, unidad para salir a luchar, a luchar, a luchar hasta alcanzar libertad. La verdad es una sola no más y se llama simplemente unidad, unidad para salir a luchar, a luchar, a luchar hasta alcanzar libertad, a luchar, a luchar alcanzar libertad, libertad. Lindo, bravo. ¿Qué fue? Estas son las cosas de la improvisación, ¿por qué porque eso jamás, jamás tienen que hacerlo, nunca, amigo. ¿Ah? Ay, nunca conmigo, no hay que hacerlo nunca conmigo. Nunca hagan eso conmigo, jamás. Nada, nada. Estuvo hermoso, estuvo hermoso. Yo creo que aquí hay una canción grabada, pero donde nosotros no cantamos, nosotros por oriente. Yeah. Ellos cantan. El Chocho con la canta. Yeah. La samba hermosa, chiquita. No me acuerdo cómo se llama, no tengo memoria. Se llama samba. Pero te cambio de lado entonces. Del carnaval. Para que aproveches de cuenta. Para que aproveches de pololear. Hola, ¿cómo estás? Hola. Te conozco. Desde el pelo. Te conozco desde el pelo. ¿Cuál pelo? Te conozco desde las canas. Desde que tenía pelo, yo desde que tenía. Bueno, esta samba pertenece a Cuchi Leguizamón. ¿A quién? ¿A quién? Cuchi Leguizamón. Ah, el Cuchi Leguizamón. Vengo desde el olvido, toro serrano, pa' ver si mato pena carnavaleando, pa' ver si mato pena carnavaleando. Me anda faltando plata y no es chiste, chicha y coraje y un empujón del diablo pa' enamorarte y un empujón del diablo pa' enamorarte. Los caballos atados vuelven a la luna al galope tendido y un empujón del diablo me anda faltando. Ven, bailemos la samba los dos solitos. Quiero trampearte el alma con mi gualicho. Quiero trampearte el alma con mi gualicho. Tu pañuelito al aire busca consuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna al galope tendido, y un empujón del diablo anda faltando. Es un temón. ¿Hay alguien más en el chat para saludar? Porque se ve como mucho escrito ahí, pero ustedes dos están en otra. Están vacilando. ¿Cómo que no estoy tomando foto? Perdón, estamos todos trabajando aquí. Sí, ¿eh? ¿Ah? A ver, la familia de Carlos dice: te encargo la caña. gracias, Bravo Transporte Urbano. Por favor, díganle que los queremos mucho, son grandes luchadores, pero mejores personas. Qué lindo, qué muchas mejor. Gracias. Bueno, para despedirnos, yo creo que nadie podría discutir que esta noche no ha sido tejiendo la poesía, porque ha sido pura poesía. Yo les agradezco, chiquillos, desde el fondo de mi alma, el que hayan estado con nosotros. Suele pasarnos que cuando hemos estado fuera un par de días, volvemos, el primer día también fue así de mágico. Así que eso nos da mucha energía para todo lo que nos viene hasta diciembre. Creo que tenemos contrato en este veremos. Canal. ¡Ah, y ahí veremos! Que depende de la nueva administración. También, pues, no cachamos la nueva administración. Sí, no, pero decir que este programa está re lindo. Así que, bueno, mañana yo vamos a estar promoviéndolo para que lo pueda ver más gente. Yo creo que siempre suele pasar que al otro día o al día siguiente y lo comentan así, que estuvo espectacular. Gente de otros países también, que hoy día no está, nos llama mucho la atención porque por lo general hay 10 o 11 personas de otros países siempre viendo el programa, pero puede haber sido por estos dos jueves que estuvimos ausentes que se perdió, pero súper contentos de que hayan estado con nosotros. Este espacio también es un espacio de, como decía Nino, de lucha, de consecuencia, de cercanía con el pobre, con nosotros, con la gente, con los obreros, porque de cierta manera nosotros somos obreros. Yo también me considero no solo como poetisa, porque aquí ya yo no paso a ser casi poetisa, siempre soy como la conductora, siempre estoy aprendiendo de ustedes, de los invitados. Pero en mi profesión de maestra, yo también digo, yo nunca me he dicho profesora, creo que soy maestra. Y también soy una obrera. Y gracias porque uno aprende de lo que ustedes hacen. Importante también a la gente que nos está viendo, porque bueno, ya terminamos con no estar escuchando, nos están viendo. Que a cualquier, yo siempre lo digo, cualquier poeta que escuchen en algún lugar, o cualquier trovador que escuchen en una micro, o en una esquina, o en un metro, si no hay para dar una moneda, que a mí muchas veces me ha pasado, saluden, pongan una bonita cara, agradezcan que aún, yo creo que aún hay patria, compañero, ¿cierto? Mientras tengamos estos sueños y mientras hayamos gente como nosotros, como el gato, por ejemplo, que hace este trabajo sin ningún fin de lucro, hay patria, porque no estamos buscando, justo como decía Nino delante, ni las luces, ni las cámaras, ni ser famoso. La fama es una cuestión que equivocadamente algunos hueones que se suben a los escenarios creen que la tienen. Pero como decía también aquí la compañera, cuando una persona se queda con algo en el alma o pensándolo, uno ya gana por eso. Sí. Y nosotros ganamos. Así que somos ricos de alma. Así que del punto de vista de cuando llegaste al mundo, llegaste sin nada. Claro. Todo lo que adquieras está de más. Exacto. todo es adquirido. Exacto. Pero estas cosas son la ganancia. Ahora una cosa no se me puede olvidar. Nosotros cuando partimos el programa, partimos cantando una canción. Y no podríamos ser ni La Obrera, ni nosotros mismos que funcionamos como un trío de memoria, sin contar de dónde salió esa canción. Porque si alguien la vio, si alguien la ve, tiene que saber de dónde salió ese tema. Ese tema fue escrito, encontrado en una cárcel de Termino, en el Uruguay. Lo escribió un preso político a su mujer, presa política, estaba embarazada. Y hoy día ellos tres personas que conforman la historia de esa canción son detenidos desaparecidos. Ese texto fue encontrado en una cárcel y se le entregó a distintas personas, y un músico argentino la musicalizó y la convirtió en canción. La canción que se llama Compañera, que escucharon al principio, hermosa, está escrita por un detenido desaparecido del Uruguay. Bueno, yo me despido, vamos a dejar que se despidan los invitados. Los esperamos el próximo jueves a las 21 horas. Vamos a estar con un poeta mapuche y vamos a estar con las Lamien, Ayen y Meulén, que estuvieron en la toma de la UNICEF durante 40 días. También va a ser una noche interesante, va a haber poesía mapuche y también va a haber todo el mensaje de las Lamien en relación al movimiento mapuche y a lo que está pasando. Así que los esperamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Chaltumay y harto nehuen para todos. ¿Por qué siento así? No. Chaltumay, muchas gracias. Gracias. Y nos estaremos viendo el próximo jueves tejiendo la poesía. Esta fue una noche de mucha poesía, así que nos vamos muy, muy llenitos de poesía, ¿cierto, gato? Saludos para la Fabi, para Carlos, que estaban ahí, para la Toñita, para Dafne, que nos hermoso el saludo que mandó. Y también un saludo para todos los que ya mañana o pasado van a estar compartiendo el programa. Un besito de mi parte. Nos vemos. Chao, muchas gracias por la invitación. Chao a todos. Llegan los cuervos como balas humanas, arrasando araucarias milenarias, quemando rucas, quebrando esperanzas, dando culetazos de fiera a todo peñi puesto por delante. Destruyen sus días, decretándose dueños de la tierra, y en estado de sitio imponen la noche, tratando de silenciar el grito legal.